ahotsa. Ahots bat ahotsez josia. Ahotsak denbora arilkatzen ari dira. Minutu batetik bestera eragiteko erregai dira. Momentu batetik, indarkeria egoera batetik, aizpatasun egoera batetik, laguntasun egoera batetik, ez jakintasun egoera batetik beste batera pasatzeko aukera dira. Gara. Gu. Gure ahotsak. Zurea. Berarena. Feminismoaren letra bakoitza ahoskatzen duen sustraiez osatutako doinuaren zati bat gara. Grisa. Lokaztua. Primarioa. Feminismoaren barneko etsaia gure sexismoa barneratzea da. Zer da feminismoa? Me da igual, a mí eso me da igual porque yo no soy ni feminista ni machista. Y también pues como que son lesbianas directamente. Porque lo que quiere lograr el feminismo es que la mujer sea igual que el hombre, o sea, que no haya distinción. Pero claro, ahora se fue más por la mujer. Y de mi parte, de mi opinión, a mí se me hace como un grupo de feministas y yo les digo, tira, tira, no, no, fuera a mí. No las quiero. Porque son muy feministas, son muy... Sí, se pasan. Es algo como que... Vale, voy a ser... Son las típicas que van con las Vale, voy a ser feminista, pero hasta un punto, ¿sabes? También, pues, de ser femenina, pues también la gente que le gusta vestir más de chándal o más cómoda o como sea, pues que se les llaman machos. Zaratak sor dezake iraultza. O sea, yo creo que si no eres totalmente feminista, es que no eres feminista. Una cosa es el hembrismo, que no son cosas... O sea, el feminismo y el hembrismo son dos cosas diferentes. Pero si ser feminazi es estar totalmente de acuerdo con el feminismo, pues entonces yo también lo soy. Nork korpusten. Yo soy Alba y soy de Bidean Plus. Bueno, ni ahí ahora naiz, 19 urteko gazte bat, usurbildarra. Ni Ariane naiz, Durangokoa naiz eta 18 urte dauzkat. Yo soy Garasi y también soy de Bidean. Me llamo Olaya, vivo en Arrigorriaga y tengo 17 años. Vale, nada, pues soy Unitxe Lugalde y soy de Bidean Bat. O sea, de Bidean Bi, perdón. Vale, ni Jessica naiz, Eibarkoa. Eta más aspiorte y tú. Yo soy Lucía, tengo 17 años y vivo en Etxebar. Yo, Alba, también tengo 17 y también vivo en Etxebar. Naya Nais, hoy aquí en Piscina, es un de Alba. Yo soy Lucía, en Etxebar. Yo, Elika, me voy a estar con mucho vida y con 28 años. Nika, hermana, yo soy. Atea jo, ahotsak korapilatu bufanda bat lez, lepoan kiribildu, eta sartu gara basoan. Gelan, gazte mugidetan, ahotsetan. Ezagunak ditugu, ezta? Bizi izan dugu, ezta? Guk guztia dakigu, ezta? Hori bai behintzat. Zarrak gara, esperientzia dugu. Zaintza gure ardura da. Baina... Ausardia izan behar dugu iraganetik ikasteko. Eta etorkizunaren alde lan egiteko. Beroan da ahots erraia. Bizkat, ba, gurasoek eukitzen dituzten beldurrak azkenean guri transmititzen digutela. Somos muy pequeñas para tomar algunas decisiones, pero ya somos mayores para reaccionar de tal manera o de tal manera ante algunas situaciones, o sea... Un montón de fotopollas que hace toda la gente. Esan nahi dut lorea, entzunda dirua. Esan nahi dut urdina, entzunda ezinezkoa. Entzun duguna esan dezakegu, esan duguna entzuna dut. Esan! Esan, esan! Esan, entzun, tzun, tzun, tzun, tzun! Entzun, san! Esan, tzun! Entzun! Izena, pero tú todavía no sabes de lo que estás hablando. Es que me castigaron a mí cuando me envió él cosas. Es que es un tema, claro. Saben igual hondo itia, eukitzia errurik ta sobre la discapacidad. Es que lo que pasa es que no nos tratan igual que las personas normales. En una empresa no cobra lo mismo un hombre blanco cis heterosexual que una mujer inmigrante. Estereotipoak jarraitu nahi izatia. Eta ikustea ba, zu etxala olakoa edo ez zezu nahi lau izan. Askotan bai, eta komo gizu zea ezberdina eta... Eres más tonto por hacer un grado o eres menos o no sé, así. Así que basta de juzgar, cada uno tiene su forma de aprender y de luchar por su futuro. Lo importante no es el camino que elijas, sino tener ganas de seguir adelante y dar lo mejor de ti. Patriarkatu supremazista zuri kapitalista ez da gai agindutako guztia emateko. Errenin ematen du gertu, gertu egin. Entzun dugun doinu tentagarriak. Basamos mucho también nuestro día a día igual en intentar llegar a esa expectativa o pues pensando en ello, no sé, como intentando cambiar cosas y realmente lo, o sea, no es que tengamos nada malo ni que haya que cambiar nada, o sea, lo que habría que cambiar es pues el tener esas expectativas que no son. Entonces pues lo hacen, es show. Entonces al final a ti te crea una imagen falsa que esa chica no está siendo así en su vida real, pero a ti te hace pensar que sí, entonces tú intentas llegar a esa realidad falsa. Y en muchos casos es imposible, o sea, te disgusta, ¿sabes? Y si salieran personas, pues, de otros estilos, no tienen por qué ser todas flacas, no tienen por qué ser todas pelirrojas, pues más diversidad. Estereotipoa, bai, egongo da, beti egongo da, baina bakoitzak, bakoitzak jakin behar du ezetz esaten, o sea, ez barneiratzen hori, estereotipo hori. Bueno, nik adibidez, ez dako sare soziala, da inoiz ez dut, ez dakik inoiz ez duki bihar hori edo nire burua erakusteko edo jendeakin parte gatzeko, eta askotan bai pas dauzet igual. Ez eukikiatik edo nien eiz entere joma igual Instagramen dauzen, ba, jokese, influenzerrak edo lako hauzetaz, ez? Orduan, bai dago hauzate, nik apurat bide desberdin bat hartuetela. Hau esan nahi dut. Nahi dut hau esan. Naiz. Ni naiz. Niaz ari naiz. Eta gero kolore gorria ba konsideratzen dut bihotz honekoa naizela. Empatika. Soy muy cabezona, muy cabezona. Risueña. Hay que ser precavida, precavida soy. Soy humorista, normal, tipo, no sé, sin más, simplía. Nah, a mí lo que me gusta sobre todo es el fútbol sala. El pueblo me gusta mucho, la naturaleza. Y si no estar con mis amigos. Soy malísima en la cocina. Me gusta el color rosa. No, Betty Alertan. Vibrazio bat nabarida. Do, edo mi, edo re akordeekin. Etorkizuna kontatu nahi duen ahotsaren zatiketa da. Nora doa? Nola doa? Noiz doa? A mi me preocupa mi futuro. Porque yo quiero vivir sola. Hemen bizi gara que dira ba gaztentzat oso i basaia, ez? Ez dau bierra. Hori izan, osea, lehenengoa irtetzen gara institutotik eta nire ustez ia denok, osea, 80% edo 80% ez dakigu zer egin gure bizitzagaz. Yo estoy muy contenta, pero a lo mejor hay una persona que no tiene grupo, pero en ese momento hay tantas emociones, tantos sentimientos, tantos cambios, este me dice tal cual, que tú estás pensando solo en lo tuyo. No sé, me preocupa quedarme sola. Tener algo en la vida. Yo también. Y que su mamá viva. Algo bonito. Y que mis papás pueden seguirme. Da pena bat, se bizigara mundu batean, que hori. Que izan behar duzu gauzak argi, ez? Bestelan ba, galtzen zara oso errez, ez? Me preocupa mucho mi futuro. ¿Qué voy a hacer de grande? Azkenean gizarteak bultzauduan gauza bat da, ez? Unibertsitateko karrera bat atatzen bazu berez jakintza gehiagoak azula, o urrutiro alzala ja, zure soldatia ono izango dala, ez? Ba, gizarteak inkulkauduan gauza bat da. Galderak kezkak igurtze ditu. Aukeratutako bidea egokia alda? Ze sustrai, harri, koskor, sasi topatuko dut ibilean? Me da miedo morirme joven. Basoan garrasiek imatu dituzte adarrak. Oihuak ez dira gureak, zureak dira, kanpotik datoz, urrunetik, baina gero eta harinago, urbilegi! Gure ahots kordatuetan euren oihartzun madarikatua sartzeko milimetro eskasetara dago. Zaude. Virginiaren edo emagalduaren rolen artean erdibiturik, emakumeok ez geneukan oinarririk sexu identitate osasungarri bat eraikitzeko. Heriotzaren aurrean guztiok gara berdinak. Baita beldurraren aurrean ere. Hori alda berdintasuna! Y una noche que salimos, estábamos Nora y yo, pues por ahí las dos solas, nos habíamos separado un momento del grupo y... Fuimos a mear, un momento, en plan, estábamos sí. Con el grupo y no separamos nada. Un segundo. Y ya pues empezaron a decir, un grupo de chicos bastante más mayores, nos empezaron a decir cosas a lo lejos y tal, y Nora y yo pues hicimos pues lo que solemos hacer siempre, pues pasar. ¿Por qué me das con la gente? Me agobio. Que estábamos dentro del bar y nos llamó diciendo que saliéramos porque había un tío que le estaba diciendo ¿qué hace una chica tan guapa aquí fuera sola? No sé qué. Y ella dijo que tengo novio, no sé qué. Y el tío, que yo no soy celoso, no sé qué. ¡No tengáis novio! Tengo miedo al amor. Miedo a beldurra, adibidez, Alzheimerra izaten. Se, nire familian oso txarto pasatu dugu. Se, gaizetasun hori, ba... egin du jende asko hiltzea nire familian. Eta orduan, tema hori ba oso txarto eramaten dut. Adibidez, pasaren urtean ba nire aititea hil zen, Alzheimerra gaitik. Eta hori ba oso txarto pasatzea eraman dit, baina uste dut beldurrak ba alde batera itzi behar dira batzuetan, eta bizitza ba jarraitu barela. ¿Le da miedo las operaciones? A ver, respeto. A mí me preocupa mucho mi futuro. ¿Qué voy a hacer de grande? Beldurra ematen didala. Azkenian ez dakigu zer gertatuko dan. Eta, ba hori, pixkat, ez dakit, intriga edo. Eta hurbilen heriotza ere. Azkenian nire familian kantzerra eta oso presente dago. Basoan, haizeak emeki laztandu ditu gure hostoak, adarrak, besoak, gerriak, musuak. Ez baizue segurtasun hori eskainetxean edo zure inguruko pertsonek hori edo horrelako zure identitate aurrea jarraitzeko azkenen bukatzen zula estaltzen edo ez izaten zuzean bezalakoa. dena zureka guzin berdezula emateu, kanpotikan behintzat, eta erdi dago imaian kasuan, egia pertsonekin asko konektatzezula, ikastezuna asko partekatzezula. Lotu ditugu kordak, trentzatu ditugu zure hitzak, eta nireak, eta berarenak, eta gureak, eta eurenak. Zer da doinu hau? Baina, nik uste dena pixka tirikia gala, da hori azkenean, zer positiboaz. Pero en primer la eso, y pues encontré a una amiga que me ayudó mucho, luego ya conseguí un grupo, y ahora pues entre han pasado muchísimas cosas, y pues ahora estoy contentísima. Ni expresatzeko modu bat delako, musikakin basko expresatzen azelako, eta hori. Eta dibidez, ba, abesten, ba, abesten dalean, ba, lotxa gutxiago dakat, on hitz egiten baino, eta hobeto expresatzen az estenatoki baten gainean. Yo creo que ahora hay que aprovechar nuestra época, nuestra edad. Eta bain naiz, ni naetena, ni naetenen, eta nahi besteak ez diat esan behar, ni nolakoa, ez da noiz, ez da nun, izan berreten. Entzunarazi gara. Ahots bat gara. Ahotsa, feminismoa, gurea da. Feminismoa denon kontua da. Ahotsa, feminismoa, gurea da. Ahotsa gara Ari Kooperatibako podcast bat da. Ondas Kolektibaz Galderak proiektuaren esparruan. Horretarako Eusko Jaurlaritzako Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko Sailaren babesa eta Maria Arrietaren zein Zurine Burgoaren laguntza jaso ditu. Gidoia Garazi Albizua Kastelao. Narrazioa Egoa Albarez eta honako hauesekin egindako tailerretako parte hartzaileak. Basauriko oinarrizko lanbide ziketako Udal Institutuko IAPenketako bigarren mailako taldea. Elgoibarko Meka HLB-ko gizarte integrazioko lehen mailako taldea. Eta Gasteizko Itaka Eskolapioetako Kalasanz mugimenduko bidean bi aisialdi taldea. Soinuaren diseinua, Audiogela.